1 Petrus pasal 2. Pomaya mau mondo oli mengoli ngamila umuleto. Mongakali, munapiki, mohihia waudila pohina to tau. Putiti wali mau odelo tabu heli pilo tutulio mai, talalai ta ohilau mengilu tabu lo tutu u asli wau rohani. Alihu imani li mengoli ode usalamati, ngohui-ngohui mai, he oduhenga. Sabab buti mongoli lo hihilau mahelo orasa deu otutu ea mopiohu. Puna o mao ode oli isa, botu utumu-tumulo upilo mailo manusia. Bo utilu lawoto wau ohara gada ato talulo Allahu Ta'ala. Timongoli olo ode lo botu-botu ala hetumula, upomakelo Allahu Ta'ala, momongu belelio urohani. Timongoli olo ode lo mongo imamu suci, tamongohi mola kurubani urohani, umo osanangi hila lo Allahu Ta'ala moli oli Isa Almasi. To kitabi, walua tula-tula du primani odie. Oto taimao, wa umalo podutuma to kota lo Yerusalem, botu tuau ubohulio. Umatilu lao tuu, wau uo haraga daa. Tau ta percaya ode olio, dila tamulee. Odito primani lo Allahu Ta'ala. Botu bo itu oharaga daa, ode oli mongoli ta paracaya. Bo ode oli mongolio tadila paracaya, mamuali ganapu firmani u tula-tula de tu kitabi odie. Botu umat pilo mai lo tahe pomeselia, manuali botu ohunalio daa. Botu bo itu, mahe ilo te dua lo tau, bo umal ode he oli mongolio. Odito firmani lo Allahu Ta'ala, ti mongolio malele te duo, sababu ti mongolio dila taati to firmani lo Allahu Ta'ala. Odito umati landumai lo Allahu Ta'ala, to mimbihu ti mongolio. Buti mongoli bangusa, tatilu lawoto Allahu Ta'ala. Ti mongoli olo mongo imamu lo yiladia lo Allahu Ta'ala, bangusa tasuci wau umati lo Allahu Ta'ala lo hihilao. Alihu ti mongoli mopolo ladeo, lo huhutu lo Allahu Ta'ala umo ohoherani. Tio tamalo ibodei uli mongoli, lo kaluari mai mondo umo diolomo, ode umo bango u ajaibu. Ti mongoli omomolu mai dila umati lo Allahu Ta'ala, bo masatio malowali umati lio. Omomolu mai ti mongoli di pololo limo ponu, wau toli ango Allahu Ta'ala, bo masatia ti mongoli malolo limo. Mongou tatango imani ta otoli ango u. Wau munasehati mai oli mongoli, alihu ti mongoli tau tahe ngata to dunia, dila moturuti na pusulo tau tahe potolo duniawa, ulalaita lalawania walo jiwa. Popi he mau ngamilo hutuli mongoli, to wolota lota dila mototalo Allahu Ta'ala, alihu, wanu ti mongolia mohina oli mongoli, de uti mongoli tau moleto, ti mongolia de botatapu mamongaku, de uhutuli mongoli mopiohu, tau ti mongolio mo ondo mao huhutu li mongoli boito, tunggulo ti mongolio ma memuji lo Allahu Ta'ala, todulahe podudungga lio mai. Todelo mo tanggulo ea, pota aluku mao ti mongoli ode ngamila tahe dihima ukawasa. De uito ito ti kaisar tamulanggato, to wolota lo tahe dihima ukawasa. Meambo ti gubernur tatilunggo i kaisar mo hukumani, talohutu umuleto, wao memuji mao talohutu umopiohu. Kohondaki lo Allahu Ta'ala ode oli mongoli, de uito ito alihu tau-tau wala tadila he utoa, wau he hulode, mame po oyo sababu huhutu li mongoli umo piohu. Ti mongoli tau maradeka, bodila mao popohu nawa o maradeka li mongoli boito, mohe uta umoleto, bo potumulao ti mongoli moali wato lo Allahu Ta'ala. Hargai mao tau ngamila, wau otoli anga mao, ngamila menguta tata percaya odeli Isa Almasi. Pohe mao lo Allahu Ta'ala, wau hurumatia mao ti kaisar. Wei ti mongoli menguutato, taati ma tuani li mongoli, walo hurumati to otutua, dila bo ode tamo piohe halelio, wau tamo lumboyoto, bo ode tamo leta halelio ode oli mongoli olo. Allahu Ta'ala ma mengohimai barakati ode tau ngota, talalaita hemo ela kondaki lo Allahu Ta'ala, upenu tio duto-dutola ususa, wau hemo o alami udila adili. Wanuti mongoli hesabaria mololimo umbadu, sabab uti mongoli lohutu uti lala, uito dilapatuti pujiolo. Bawonu ti mongoli he sabari yang modu tola ususa, sabab ulohutu umopiohu, Allahu Ta'ala mamongohi mai barakati ode oli mongoli. Uito upilo ibode mai lo Allahu Ta'ala oli mongoli. Ti isa almasi lohi hilao, malo dutola usikisa, alihu ti mongoli salamati. Wauhu tulio boito, umusi dudu ali mongoli. Ti isa dilape enda mao lo hutu dusa. Wau dia luo olongo tamao, talo dungohe olio lo himbulo. Ta utio hepopua yo alo tau, tio dila momalasi. Ta utio dutudutola usikisa, tio dila hemoingo. Tio bohemohudu mola nga amila masalah lio, ode Allahu Ta'ala hakimu ta'adili. Ti isa lo hihilau malomota nga amila dusando to delo mobatang alio, to utio to ayu salipu. Alihu ito muali bebasi mondo kawasalo dusa, wau ito tumumula, moturuti mau obo banari lo Allahu Ta'ala. Nga amila palili isa, uito ulo oluli uli mongoli. Omo-omolo ti mongoli odele himba tayila palo, bumasatia ti mongoli malo huali ngai, ore diti, tahe memalihara oli mongoli.